Bueno, estamos en el Club Quilmes, acá con su presidente, Pablo Sala. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, tú, querido. ¿Todo bien, querido? Bien, bien, bien. Visitándote acá, bueno, arranca, todos sabemos que arranca el año lectivo y también arrancan las actividades al lado que se acompañan a todo lo que es la parte educativa. En este caso estamos en el club para conocer cuáles son las actividades que se van a hacer, a realizar este año. Sí, las actividades van a ser, digamos, lo más importante que tenemos, que estamos muy, muy entusiasmados y que estamos ansiosos, es la vuelta de lo que es la parte deportiva, la parte de fútbol, que empieza el 8 de marzo la escuelita de fútbol, que es lo que hemos venido luchando estos últimos 8 años, porque hace unos días se cumplieron 8 años de la catástrofe que hubo, de la inundación, donde los dejó inhabilitados totalmente por el desastre que ocasionó ese fenómeno natural, ¿cierto? Pero bueno. No es un hecho menor, ¿no? Hace una semanita tuvimos un nuevo aniversario, por ahí algunos, muy pocos intendentes recordaron este hecho. De hecho, son contaditos acá en la Sierra Chica, ¿no? Y fue mucho lo que se sufrió, ¿no? Acá en el Club Quilmes, la institución prácticamente toda inundada, ¿no? Acá nosotros el club quedó destruido al 100%. Lo que yo siempre planteé, y el club se movió, digamos, rápido, en el sentido, por supuesto, 8 años no es mucho ni es poco, pero lo bueno del club que se puso de pie y sin tener que andar mendigando, o como dijiste, los intendentes han sido pocos que han recordado, pero yo también no pierdo la memoria de que fueron pocos los intendentes de turno que se preocuparon por el Club Quilmes, por ejemplo. Lo pongo de ejemplo Club Quilmes, más allá que eso, porque nosotros levantamos prácticamente al 100% con apuro de esfuerzo y solo, sin tener que, hoy el club no les debe nada a ningún político ni a ningún intendente de cómo está el club, que eso es lo bueno del club, que ha crecido por mérito propio, y el mérito propio ha sido de pura gestión, trabajo, esfuerzo, que esto lo ha llevado a estar en la posición que hoy estamos, por supuesto. Repasar la otra parte, ¿no? Llegó la pandemia y el club también se puso a disposición de la sociedad. Por supuesto, mira, del día cero, lo dije siempre, de la pandemia, ofrecimos un edificio nuevo que lo habíamos construido para que funcione un colegio, lo pusimos a disposición, donde funcionó 2 años el centro de testeo. Y esto también lo quiero dejar bien claro, que cuando nosotros pusimos el centro de testeo, porque siempre yo digo, a veces hay algunos que son un poco traviesos para comentar o para hablar, porque siempre yo digo, hablar, si para hablar hubiera que pagar, pocos hablarían, pero se le prestó este edificio sin cero costo, no se les cobró nada al municipio, el club pagaba la luz, pagaba el agua, pagaba el teléfono, pagaba el internet, todo. No les quisimos cobrar nada porque tampoco queríamos quedar como que nosotros lo hacíamos con algún interés. Y que eso que quede claro para que la sociedad lo sepa, que fue un aporte que hicimos a la sociedad de Villa Allende, porque pasaron la estadística que los dio la doctora Schwadi, que se portó muy bien la doctora Schwadi con nosotros, los hablo de que pasaron más de 50.000 personas. La verdad que era increíble la cantidad de gente que pasó por el club. Más allá de eso, creo que era una pandemia que todos estábamos muy asustados, y que bueno, creo que el club estuvo a la altura de las circunstancias y pusimos ese edificio a disposición. Hoy ya está en manos del club, que la idea es ponerlo en funcionamiento. Si las cosas funcionan bien y las gestiones podemos avanzar, queremos que funcione como colegio. Próximamente creemos que va a estar funcionando el colegio del Club Atlético Quilmes en nivel primario. Eso es lo bueno, que estamos trabajando en eso. No quiero anunciar si es para el 2024, si es para el 2025, pero sé que va a funcionar como colegio, porque eso lo vamos a defender a muerte. Y ese edificio es toda propiedad del club, y lo hizo el Club Atlético Quilmes al colegio. También lo dejo claro que lo hizo el club, no lo hizo ningún político, ni ninguna gestión, ni el municipio, ni nada. Lo hizo el Club Atlético Quilmes. Y quien habla, el presidente de la cabeza, el que gestionó para que ese colegio sea propiedad del club, y eso es el 100% propiedad del club. Bueno, siempre apoyando las cuestiones educativas, ¿no? Pero ahora volvemos a las cuestiones por las que nace un club, ¿no? Por si bien esa pata solidaria que siempre tuvo el Club Quilmes, con eventos que se realizaron en este lugar, ¿también van a seguir siendo prioridad? Sí, por supuesto. Creo que el club se caracterizó por ese ese digamos significado que tuvo de los eventos. Acá se hicieron muchos eventos solidarios, colaborando con algunos, no quiero dar nombre, pero bueno, creo que estuvieron a la vista, porque el club tiene una página donde se iban publicando, y después se hicieron algunos eventos, ¿cierto?, con un fin de lucro para poder generar fondos, porque esta estructura gigante que tiene el club, estamos hablando que tenemos un salón de 2.000 metros, 54.000 metros cuadrados de tierra, creo que esto hay que mantenerlo, hay que generar la inversión permanentemente. Entonces el caballito de batalla, siempre dije, es el salón del club, para que se han realizado algunos eventos, que estamos en ese proyecto de volverlo a poner en marcha para poder realizar algunos eventos. Hemos hecho algunas obras dentro del club, lo están faltando algunas habilitaciones, sobre todo de bomberos, que creo que pronto van a salir, y ya vamos a poner en marcha el gigante este del salón más grande de Villa Allende, que es el de Club Quilmes. Ahora sí, vamos para eso que con lo que charlaba, arrancamos la nota, que se viene el fútbol en el Club Quilmes. Sí, es algo que nosotros, era algo que teníamos pendiente y que lo vinimos planteando en el primer momento con el equipo de trabajo que está en el club. Hay un equipo bastante importante, de que pusimos en marcha esto, que es un desafío. Vamos a empezar de cero y vamos a empezar prolijo, porque a veces plantean, no, ¿en qué liga van a jugar? Sí, nosotros podemos jugar cualquier liga, podemos jugar porque el club está federado y puede jugar cualquier liga. Entonces creo que esa parte de la liga es algo que lo vamos a ir prolijo. Vamos a comenzar el 8 de marzo con la escuela de fútbol, que empieza con las actividades desde 4, 5 años hasta 16 años. Es una escuelita formativa, vamos a tener competencia, por supuesto, y de ahí en más vamos a preparar toda la estructura 2023 para que el 2024 sí vamos a desembarcar en la Liga Colón o en la Liga Cordobés. Eso lo vamos a ver en el transcurso del año. A mitad de año vamos a evaluar en qué liga vamos a jugar, pero con toda la estructura de cero, que comenzamos con toda la escuelita que se va a conformar, que ya ha tenido muchas repercusiones, hemos tenido muchas consultas, hay bastantes inscritos. El 8 de marzo, la verdad que va a ser un momento muy lindo e importante para el club. Bueno, ahí dijiste la palabra clave, ¿no? La palabra formación. Formación de futuros jugadores, de personas, ¿no? En otros años se te vio viajando a Buenos Aires, yendo a clubes grandes, importantes, justamente presentando chicos o proponiendo un intercambio con clubes grandes como River, por ejemplo. Sí, a mí me tocó. Yo soy una persona que soy un poco inquieto y me gusta siempre estarle gestionando para el club. Y una de las cosas que más me gustó gestionar el club fueron eso, abrirles puertas al club. En Buenos Aires hemos abierto muchas puertas, como dijiste vos, con River, con San Lorenzo, con Lanús. Me tocó llevar Viva Lanús. Lo que pasa es que haber estado en actividad en la parte del fútbol, no es que se cortaron esos contactos o esos nexos, sino que nosotros ahora ponemos en marcha este motor para volver a poner en funcionamiento todos esos tipos de contactos, para que tengan la posibilidad y un incentivo más los deportistas del club, para que puedan tener la posibilidad de ir a probarse a otros clubes, o que ellos vengan a verlos acá. Creo que eso es muy importante para lo que es el deportista, porque nosotros qué vamos a trabajar en la formación de jugadores, en la formación de personas, en la conformación de trabajar mucho con los padres. Hemos trabajado en una reforma del estatuto del club, donde hemos generado algunos reglamentos para trabajar mucho con los padres, inculcarle el significado de que el pibe haga deporte, que en una etapa donde viene a divertirse, en una etapa de que el pibe hay que acompañarlo, y a la vez también dejarlo que se vaya formando como un deportista y tratarlo como un deportista profesional, para que el día de mañana, porque hoy los deportistas estamos en una etapa que hoy a los 15, 16 años ya podés estar debutando en un club de primera división. Entonces, ahora no es que hay que trabajar muy avanzado. Hay que trabajar de los 5, 6 años hasta los son 7, 8 años que vos tenés de trabajo para formar un buen deportista y sobre todo una buena persona, ¿no? Porque de nada sirve ser un buen deportista si no sos una buena persona. Bueno, creo que el impulso que dejó haber ganado el Mundial el año pasado, creo que le da mucha oportunidad a que el Club Quilmes este año tenga, bueno, una buena cantidad de inscriptos para arrancar, como decías vos, nuevamente con el fútbol acá en el club. Sí, la verdad hemos tenido muchas consultas. De hecho, presentamos la indumentaria que se va a usar en la escuelita. Se hizo un sorteo que ayer vino el ganador Agustín Castillo, que es muy contento. También lo puso contento porque dio la casualidad que justo era un ex jugador del club, había jugado en el club acá, así que también los ponía contentos que se llevara un presente del club y nada menos que la camiseta y del club. Entonces, creo que eso también a nosotros los va a llenar de mucho orgullo. Creo que eso va a incentivar mucho que el Club Quilmes no solamente es que empieza ahora de cero, tiene una trayectoria el club, por supuesto. Antes de la inundación, de acá hay una camada, la última camada de jugadores. Hay jugadores que actualmente están jugando en primera división, que salieron de Club Quilmes, como Gustavo Canto, Agustín Heredia, mi sobrino Coque Sala, Cachumba, que le decimos, Altamirano. Bueno, toda esa camada fue de esta camada y que me tocó a mí estar al frente de este club. Entonces, creemos que hay una muy buena plaza, confiamos mucho y sabemos que donde van a tener la posibilidad y que de acá a un par de años vamos a estar haciendo una nota para estar felicitando que vamos a estar con algún deportista del club jugando en un club de primera división. No puedo dejar de preguntarte por el fútbol femenino. ¿Tiene pensado el club retomar también esa parte? Sí, por supuesto, ahora comenzamos con la escuelita el 8 de marzo, lo que es masculino, pero proyectando con el mismo profe que para conformar la escuelita femenina. Por supuesto que la escuela femenina y el fútbol femenino ha tomado una dimensión tremenda en lo que es el fútbol, así que hay que estar a las alturas de las circunstancias y abrir el club para que el fútbol femenino pueda empezar también como escuela formativa y preparándolo, porque nosotros el año que viene, si entramos a la liga, tenemos que presentar todas las categorías y eso incluye el fútbol femenino, por supuesto. Bueno, Pablo, ¿cómo hacen los papás, las mamás que están del otro lado escuchando la radio para, bueno, inscribir a sus niños acá en el Club Quilmes? Y eso se tienen entrar a la página del club, entrar a la página del club, a donde está todos para Quilmes, ahí pueden consultar, ahí les van a mandar un número de teléfono. Después sí, lo que tiene el club, que todo este tiempo que hemos estado preparando, no solamente la institución, sino lo administrativo, que el club está muy ordenado en este sistema, todo es un sistema digitalizado donde se les manda la planilla de inscripción por un link por WhatsApp o por mail, donde ingresa el papá, la mamá, abre ese link, carga los datos, le sale que al Club Atlético Quilmes, carga los datos. Y lo envía y directamente entra al sistema del club y ya está inscrito el pibe, donde se le, ahí va, tiene todos los medios de información. También se lo carga porque el club está bancarizado al 100%. Nosotros aquí en el club no cobramos nada de cuota, todo es a través del banco. Se hemos hecho un sistema para darle todas las posibilidades al papá, a la mamá, para que puedan pagar a través de transferencia, de tarjeta de crédito, de débito, de Rappi Pago. Si no tienen ningún de esos sistemas, se le emite el cupón. Todo está bancarizado y la verdad que eso para nosotros también nos da una tranquilidad, de una prolijidad administrativamente, que eso da seriedad también para los padres, que saben que eso, porque nosotros hemos trabajado en todo en estos años, preparando todo para que la vuelta sea para no parar nunca más. Ese es el lema y ese es la iniciativa del club. Empezar este motor para que no pare más. En lo deportivo, sobre todo el fútbol, que este club, yo cuando entré, este club, hace ya del año 2009, era un club de fútbol. Hoy es un club con fútbol. Tenemos cuatro canchas de tenis, que mirá la belleza cómo funciona. Tenemos las actividades dentro del salón que han comenzado, que hoy tenemos tenis de mesa, que ha empezado, tenemos zumba, tenemos patín. Son todas actividades que ya comenzaron, que también se pueden entrar a la página y poder consultar para inscribirse. También tiene el mismo sistema de inscripción, todo digital. Y vamos a ir sumando actividades, por supuesto, dentro del salón, porque tenemos muchos proyectos. Lo que pasa es que vamos, como quien dice, comenzando tranquilo de poco y prolijo. Perfecto, Salia. Muchas gracias por la nota, ¿eh? No, gracias a usted, la verdad que para nosotros es muy importante que usted de la Radio Nexo se haya hecho presente acá en el club. Bueno, lo sentimos usted de parte del club, somos muy amigos, tenemos mucho en común. Entonces, y darle saludo a toda la sociedad de Villa Allende y que se arrime el club, que el club está de pie y el club lo está esperando con los brazos abiertos, porque acá están para hacer deporte y el deporte es muy sano. Los invitamos a todos que vengan al club. Gracias.